Buen día, oyentes de Farco. Reportamos desde Colonia Carolla para todo el país. Este sábado 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día que habrá numerosas movilizaciones y actividades encabezadas por mujeres en todo el país. Y en Colonia Carolla se va a llevar adelante la primera feria de mujeres trabajando de la zona. Esta actividad es una muestra de los grandes pasos de solidaridad y redes de mujeres que se están dando en el interior del interior, como lo describe Florencia Estrosorier, una de las organizadoras de la feria. Que esto se realice en una ciudad del interior, para empezar a visibilizar estas redes de organización y para fomentar el trabajo y la acción y también la liberación y el bienestar. Vamos a estar recibiendo a mujeres de Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, todo el corredor de Sierras Chicas, Córdoba Capital, La Dormida, etc. La feria es una propuesta impulsada por la Red de Género Local, un espacio que nació hace poco tiempo y viene llevando adelante diversas actividades de formación y sensibilización de la importancia de contar con perspectiva de género en las instituciones. Y para este 25 de noviembre decidieron dar un paso más y convidar a toda la comunidad el trabajo que realizan recuperando el espacio público para el intercambio y el encuentro. El formato de feria se relaciona un poco con la necesidad y el derecho de volver a los espacios públicos y habilitarlos como un espacio de encuentro, de reconocimiento, de intercambio, a la vez que se fomenta una fuente de trabajo, una fuente de ingreso, una forma de comercio alternativo. Que sea una feria está vinculada estrechamente a la situación económica actual, que golpea duramente a toda la población trabajadora, pero se profundiza para las mujeres. Y es de mujeres fundamentalmente para destacar el trabajo colectivo que realizamos y productivo. Esto no es nuevo, siempre fue así. Podemos ver en la historia cómo sobran los ejemplos de cómo las mujeres en tiempos difíciles se organizan espontánea y solidariamente, como por ejemplo las madres y abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Barrio Ituzaingó, madres y hermanas víctimas de gatillo fácil, ollas populares, comedores populares, redes de vecinas, redes de trueque. Un poco ese espíritu es el que recupera la primera feria de mujeres trabajando en Colonia Carolla. Reportó para el informativo Farco, Luis Sánchez.